Estamos con Freddy Angulo, entonces, entrenador de fútbol del Colegio San Mateo, que acaba de salir campeón hoy día sábado del Nacional Jesuita de Fútbol de las Selecciones. Freddy, ¿cómo estás? Mucho gusto, Álvaro Torres, acá de País Lobo Toro Zona Podcast. Hola, Alvarito. Bien, todo bien. Contento con el triunfo. Así que bien, ya esperando el regreso a Osorno. Cuéntame, Freddy, ¿cómo se dio un poco la gestión de este campeonato? Si bien es cierto, todos los colegios jesuitas participan. ¿Cómo se dio el campeonato en sí en Santiago este fin de semana, donde salió campeón San Mateo? Bien, fue un campeonato duro, con 10 equipos divididos en dos grupos, pasando los dos primeros a las semifinales. Y equipos potentes, muy físicos, jugadores bastante altos, especialmente los del norte, y nosotros por ahí un poco más pequeños. Pero bien. El campeonato casi ya hace 3 años, o sea, cada 3 años, perdón, y viene siendo muy, muy duradero en el tiempo. Entonces, nosotros hace 25 años aproximadamente que como colegio no se conseguía este nacional, por lo cual estamos muy contentos de poder hacer por ahí un poquito de historia con este grupo, que trabajó muy duro para poder lograr el objetivo. Así que tú le pones sudor, generalmente las deberían venir de la mano, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos. Entendemos también que el San Mateo en los últimos años, dentro del último 10 años, el tema deportivo había bajado considerablemente porque como institución se estaban enfocando en la parte educativa básicamente, pero el año pasado tuvo San Mateo una excelente representación también en el básquetbol, en el nacional, clasificando al Panamericano, y ahora nuevamente se está retomando, como dices tú, después de 25 años aproximadamente, un campeonato de fútbol. Cuéntame, ¿cómo está trabajando el deporte actualmente en el San Mateo? Sí, hace bastante tiempo. Yo llegué este es mi cuarto año en el colegio, y ahí tiene un grupo importante de profesores nuevos, entre comillas, sin menospreciar lo que había años atrás, a darle una cuota más de profesionalismo al tema, porque vienen un entrenador de básquetbol que es Judy, un entrenador de fútbol profesional que soy yo, Gwen, que también es entrenador de vóley. Entonces por ahí Alejandro Aguirre, que es el rector, apostó por nosotros para fortalecer el tema deportivo, y no ha hecho muy bien. Afortunadamente hemos podido conseguir con títulos, con logros, todo el trabajo y el esfuerzo que ponemos nosotros, en el caso del fútbol con Carrillo, para los chicos, y los chicos también con las especialidades que nosotros tenemos en medio. Y entiendo también que dentro del plantel de los jugadores, bueno, hay varios jugadores que están en cuarto medio, que este es su último año y se van con un tremendo orgullo, pero dentro de los jugadores también hay muchos chicos que vienen desde la básica jugando juntos, y ya esto es como lo más lejos que pueden haber llegado como estudiantes de un establecimiento educacional. Sí, un grupo que empezó de la básica, como tú dices, que ahí de repente abandonan y vuelven, pero es un trabajo largo. O sea, que le gusta el fútbol siempre lo va a practicar independiente de la persona en el cual esté. Así que sí, también son bastante los que son de cuarto medio, el grupo potente, es un grupo que nosotros armamos hace 4 años atrás, y trabajando a conciencia y pensando que este era nuestro gran objetivo. Nosotros, por decirte, le mandamos plan de trabajo en el verano a los chicos. Los chicos descansan solamente enero, durante 2 años le mandamos solamente trabajo para febrero. Este año que preparábamos el Nacional, los chicos tuvieron 15 días de vacaciones y comenzamos a trabajar el 15 de enero para preparar lo que se nos venía en el Nacional. Fantástico. Así que mucho, mucho trabajo, como te digo, tratando siempre de profesionalizar esto para que salgan en las mejores condiciones posibles, porque yo creo que si no trabajamos, no obtienes resultados. ¿Y cómo se desarrolló el partido hoy día de hoy? Porque finalmente en el tiempo reglamentario fue un empate a 0 y la corona de campeón, la copa de primer lugar, se logró gracias a una tanda de penales. Cuéntame cómo se desarrolló el partido de hoy día a la final. Es un partido como final, bien intensa, pero donde fuimos inmensamente superiores a lo largo de los 60 minutos que se fueron, que son 30 por lado, pero fuimos inmensamente superiores, teniendo la posesión de la pelota, manejando todas las acciones del juego, generalmente no pasando un arco nuestro, pero ellos eran un equipo que se cerraba muy bien atrás, tenían dos líneas de 4 que dejaban poco espacio y la cancha un poco angosta, por lo tanto se nos complicaba. Y ahí el tema de los penales ya tuvimos que definirlo ahí, pero siempre con la idea de que los penales no son una casualidad ni su fortuna. El penal es una cosa de calidad, tienes que estar bien preparado y tienes que tener la capacidad técnica necesaria, mental, como para poder ejecutar una acción técnica en un momento importante del partido. ¿Y cómo está el ánimo ahora de los chicos, previo ya preparando el viaje de regreso? Pero ¿cómo está el ambiente en la interna? Contento, cansado, satisfecho. Fueron días bastante agotadores, con dos partidos diarios a veces. Entonces, estoy muy contento, muy satisfecho, muy pleno. Entonces, ahora descansando nomás y esperando nuestro bus que nos lleve de vuelta a casa. Nosotros vamos en una liga, así que también tenemos mucho descanso. Entonces, que podamos pelear el título. Y para eso tenemos que seguir trabajando. Esto no para, esto no termina con esto. Afortunadamente, tenemos competencia anual, que es la que tenemos que afrontar ahora, y ser responsable con eso también, y buscar, por qué no, también ser victor. Pero para eso tenemos que ir partido a partido y no dejar de entrenar. El regreso son está establecido, está planificado para mañana domingo, ¿verdad? ¿Y cómo a qué hora estarían llegando? Sí, mañana domingo aproximadamente a las 8 de la mañana, 8 y media deberíamos estar ya de regreso nosotros. Me imagino que la familia y la comunidad sanmateína va a estar ahí esperando. ¿Llegan al colegio o llegan a la Plaza de Armas? Llegamos al terminal, siempre bajo perfil. Esa es una característica de este equipo. Nosotros calladitos, tranquilitos, lo más tranquilito posible. Terminal, ahí cada uno para su casa, porque más fácil la madre, así muchas de las mamás de los niños quieren estar con ella. Así que al terminal cada uno a su casa y a encontrarnos y a reencontrarnos el día siguiente, el lunes ya, para todos los académicos. Bueno, Freddy, muchas gracias por tu contacto. Nuevamente extendemos las felicitaciones de parte de todo el equipo de Toro Osorno Podcast y Pailó, y claramente de la comunidad sanmateína y de la ciudad de Osorno, que nuevamente, gracias al San Mateo, se llena con una copa de colegio jesuita y traen de regreso acá a la ciudad. Muchas gracias, amigo mío. Muchas gracias por la preocupación de ustedes con el deporte escolar, con la cobertura también al colegio. Yo creo que siempre es positivo resaltar los logros de los chicos en etapas escolares. Son bastante significados estudiar y entrenar, y eso lleva una cuota de esfuerzo extra. Así que muy agradecido, Álvaro. Vale, muchas gracias, Freddy. Que tenga un buen regreso y saludos a los chicos. Gracias, amigo mío. Vale, chau. Chau.